llegado la ilusión de tenerte hacia mi lado. Falso juramento el que tú me has dado, pero tú a mí me robaste, pero tú a mí me robaste toditito mi amor. Pero tú a mí me robaste, pero tú a mí me robaste toditito mi amor. A Dios le pido que te perdone una vez más. Yo te perdono, aunque tú no creas, y que nunca, nunca vuelvas a tu error. Porque tú a mí me robaste, porque tú a mí me robaste toditito mi amor. Tanto mi primer pecado, la ilusión de tenerte hacia mi lado. Falso juramento el que tú me has dado, pero tú a mí me robaste, pero tú a mí me robaste toditito mi amor. Pero tú a mí me robaste, pero tú a mí me robaste toditito mi amor. A Dios le pido que te perdone una vez más. Yo te perdono, aunque tú no creas, y que nunca, nunca vuelvas a tu error. Porque tú a mí me robaste, porque tú a mí me robaste toditito mi amor.